Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org, y también reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, la radio libre de Granada, y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Pues hoy estamos en racha y le hemos pillado el gusto a las entrevistas y hoy tenemos el placer de tener una cuenta pendiente hace mucho tiempo a Lumpen Club con todos nosotros aquí, a Rocco, Marina y Bosnio. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno, cuánto tiempo hace que nos vemos por ahí, por las calles y por los sitios, y justo nos vimos el fin de ahí de camino y justo os viene a pelo, ¿no? Habéis sacado disco, vais a tocar esta semana por aquí. O sea, bien, ahora ya, después eso lo dejamos para el final, pero de momento vamos a hacer un recorrido porque ya es un recorrido largo y la verdad es que he escuchado esta mañana, no es el último, es el penúltimo por lo que me has dicho, pero suena muy bien. Gracias. Sí, y bueno, vuestros comienzos vienen de atrás, yo os conozco del 15M, tengo que decir aquí que fue el primer bolo del 15M, ahí los primeros días ahí con la emoción, ahí llegaste y vosotros, aquí se puede tocar, y nosotros, claro, y ahí estaban las marujas enfrente, que no, ojipláticas, y vosotros allí en la plaza, ole, muy bien. Sí, si algo nos caracteriza es que nos apuntamos a un bombardeo siempre en cuestión de tocar. Sí, y con mucha vista también, mientras algunos estábamos allí todos emocionados ahí creyéndonos que íbamos a salvar el mundo y todos somos tigres y todos leones y todos queremos ser campeones, allí estaba y vosotros, oye, tú ten cuidado que aquí todo no es trigo limpio, mira a esta gente, y efectivamente, lo que indicabais era claro, que aquello estaba más montado que montado. Sí, fue todo una farsa, se ve. Somos unos conspiranecos de toda la vida, con todo. Sí, pero aquella disteis en el clavo, vamos, o sea, es que era toda la gente emocionada con lo que estaba pasando allí y nadie se preguntaba, pero bueno, es que esto ya venían de antes, es que se estaban reuniendo antes, es que estos eran los otros, empieza a tirar de los hilos y los hilos llevaban claramente a un montaje total, o sea, si no lo ves en primera persona allí como te están mamoneando por todos los lados, a lo mejor no te lo crees, ¿no? Pero allí lo vimos y vosotros fuisteis de los primeros en tocar y los primeros en abrir los ojos, ¿no? Sí, no sé. Sí, la costumbre, ¿no? Bueno, de andar siempre. Aquí tenemos una licenciada en historia, ¿no? Sí. Que no sé, a ver, la titulitis, pero bueno, que sí, le gusta la historia contemporánea. Y entonces, pues algo de técnica. Era, ¿no? Muy raro, o sea, todo, sí. Claro. Un movimiento social espontáneo no surge así, y de hecho, ¿a dónde están ahora los indignados? Sí. Y los que los representan y tantas cosas. Ya no están. Ya no están indignados, no lo sé. Bueno, y vosotros empezabais ahí, además, ¿no? O sea, era, no, igual llevabais un tiempo ya, no sé si habéis tocado por ahí. Vamos a tocar en directo ahí. A ver, en 2009 hicimos un primer concierto en Benifayó, ¿no? En el America's Cup, ¿no? Sí. Que era America's Cup con CAP, era un bar ahí del centro de Benifayó. Y tocamos junto a Terapia de Grupo en 2009. En 2010 empezamos a tocar en Valencia, en el antro, porque nos mudamos de Benifayó a Valencia. En 2010 sería nuestro primer concierto. Y aquello fue en 2011, pues habríamos tocado 5 veces. Pues allí. Lo... En la misma Ocupa. Y allí, pues en la plaza del Ayuntamiento, con un equipillo más o menos decente, y ahí estabais, y desde entonces no habéis parado, ¿no? Estaba Carla a la batería, ajá, recuerdo. Éramos muy distintos, o sea, el grupo, de hecho, el 15M realmente, pues si sirvió para algo, es para que la gente que a lo mejor estábamos en las izquierdas indefinidas un poco, pues tomáramos mayor conciencia política. El grupo yo creo que lo politizó bastante, el 15M. Las letras de la banda se politizaban bastante a partir del 15M. Más, y, ¿no? Porque sí, pero empezamos más como una banda de afterpunk siniestro y las letras hablan más de películas de terror. Si te fijas, en el primer CD está Dr. Frankenstein, Centípodos Humanos. Había menos intención política. Y el segundo, que ya fue Violencia Ciudad, ya hay mucha más intención política, ya está 15M, está luego en 2014, hicimos otro disco, El Arte de Europa, una canción hablando de Pablo Iglesias, también era todo mucho más político. Y bueno, no sé qué más decir. Ya estaba todavía. Aquí tenemos a nuestro flamante último fichaje de Lumpen, a Bosnio. Hola. Habéis cambiado una caja de ritmo por una persona, sí. ¡Olé! Claro, eso iba a decir, llevamos pues la banda, pues tú lo has dicho, pueden ser 13 años, 14 años, algo así, pero siempre con caja de ritmos. Bueno, al principio estaba Carla, es verdad. Sí, luego estuvo el Pera, ¿no? Luego estuvo Monse y ahora está Bosnio. No, y entre medio estuvo Juanito. Hemos tenido 5 baterías, ¿eh? Pero entre medio hemos hecho muchas temporadas de tocar sin batería directamente con una caja de ritmos, y por cuestiones económicas y de logística, la mayoría de CDs, caja de ritmos o baterías pregrabadas, hasta que pues... Por fin, tengo que decir que suena muy bien. Hemos grabado un disco con batería de verdad, es nuestro primer disco con batería de verdad. Y está recién, ¿no? Recién sacado del horno. Sí, pero lo grabamos ya hace más de 2 años. Se vino la pandemia por medio. El chaval que nos grabó casi quebró la empresa. Nos regaló la grabación. Bueno, nos cobró un precio simbólico sin mezclar. Y luego íbamos buscando a alguien que supiera qué hacer con ello, porque aquello era un cacao para montarlo, y dimos con el Carre. Y todo ese proceso, pues, y ahora hasta que lo hemos sacado un poco al público, lo estamos empezando a mover, ha sido un proceso de 2 años. O sea, lo empezó, de hecho en esa grabación Bosnio no tocaba la batería, tocaba el bajo. En esa grabación estaba en el grupo ya, pero estaba al bajo, Monse estaba la batería, y bueno, el resto éramos los mismos, está Lora, está Marina, estoy yo. El resto sí que seguimos igual. Pero bueno, el grupo ha dado muchas, muchas vueltas, muchos cambios de... Siempre hemos estado Marina y yo, y Lola lleva ya tiempo también, Lola, ¿no? Sí. Desde el 16 o así. A los coros. Si os parece, escuchamos una canción de este flamante álbum. Venga, bueno, dale, tírale. Venga. ¿Y si os parece? Venga, a pesar de la crisis, tenemos trabajo en el ISIS. Para ir más allá, a pesar de la crisis, tengo trabajo en el... Sí que hay similitudes, ¿no? Entre el 15M, el ISIS, el Donbass y la guerra de ahora, ¿no? Sí, ¿no? Hay una línea ahí que conduce todo. Sí, bueno, las primaveras árabes en realidad tampoco fueron tan espontáneas, ¿no? La historia es que, claro, el caldo de cultivo es justo, ¿no? Todos los pueblos quieren su libertad o toda la gente aspira. Pero claro, sin una dirección clara, una organización previa. Un sitio donde vale todo, ¿no? Que en principio todas las palabras valen igual, pero hay uno diciendo habla tú, calla tú. En principio es algo espontáneo, pero hay un dinero ahí, ves que hay un dinero invertido. Lo del Maidán era clarísimo, el dinero invertido, las armas. En el 15M las armas eran ordenadores, que parece que no, pero hace 12 años un equipo informático de internet que como había en el centro y todos los expertos en informática y tal, no era tan común entre... Sí, todo el despliegue de redes, todo el... Lo que en Valencia nos conocemos todos, o sea, somos... iba a decir lumpen, no, porque tenemos conciencia de clase, pero somos... Pues tenemos unas pintas y nos gusta una música. Y de repente había una gente que lo controlaba aquello, que tenía otras pintas. No lo sé, llámame clasista, sí es clasista, pero en la lucha de clases, ¿no? La clase obrera es una estética, ¿no? Hoy en día también, no sé cómo decirlo. Era raro, era gente así, muy trajeada, que sabían mucho de cosas. Que sí, podía ser un movimiento espontáneo, pero... Yo creo que igual era medio espontáneo, medio controlado, porque hay mucha infiltración policial, ahora se ha visto en lo de Cataluña, ¿no? Increíble, ¿eh? Sí. ¿Alguien mantendría relaciones sexuales con un policía o alguna policía? Seguro. En el 15M sin saberlo. Sí, aquello era un contubernio de todo tipo. Y campaban a sus anchas. Seguramente. Policías, gente que iba a pescar, ¿no? Que iba a ver qué pillaba allí. Más que nuestro clasismo, creo que era el suyo, porque el suyo no nos dejaban poner, no nos querían que pusiésemos música, no querían que existiese el comedor, porque iba la gente pobre y eso dábamos mala imagen, o sea, había cosas que chirriaban mucho. Se respetaba la extrema derecha, algo que, no, aquí como no tenemos ideales ninguno... Sí, parecido al programa de Ana Rosa Quintana, ¿no? Algo así, sí. Era un poco ese... Sí. Y bueno, pues aquí la suerte que tenemos es que no hay tantas armas ni tantas mafias como en otros lugares del planeta, pero en otros sitios, por eso el ISIS y por eso el Maidán, ¿no? Donde hay muchas armas. Hay una libertad muy controlada, muy manipulada, no sé. Claro, decimos policías, nos imaginamos a Mortadelo y Filemón, pero policías o agentes del CNI, de inteligencia, que seguramente hoy en día tienen una formación muy buena y capacidad para controlar masas con un buen presupuesto, sí, a lo mejor hay controlar protestas o movimientos. Y bueno, todo eso nos lleva pues a lo que ocurrió en el Donbass en el 2014, que ahora parece que a todo el mundo se le ha olvidado aquello y que Putin es un malvado y se le recibe al presidente de Ucrania en el Congreso de los Diputados como si fuese un héroe y no sé, se olvidan muchas cosas, ¿no? Pero ahí estabais vosotros ya también haciendo canciones en el 2014, para que quedase claro, cuando casi nadie se preocupaba de eso. Claro, el 2014 empezó aquello, ¿no? Tuvo mucha difusión, era una versión de un grupo ucraniano, ¿no? De un grupo, bueno, ucraniano del este, de un grupo del Donbass. Y curiosamente la oímos en internet, la escuchamos, tenía la letra subtitulada en castellano. Nos gustó y tal, la descargamos y al mes o así esa canción ya no estaba en internet. Ya no existe, la han quitado. Pero no en la censura hasta de ahora, sino en 2015 ya quitaron aquella canción. Y la hicimos un poco nuestra, ¿no? Sí, y en valenciano. Y en valenciano, del ruso al valenciano, del ucraniano al valenciano. Esa está en el Bandcamp. Y hablaba pues un poco de... ¿Queréis que la escuchemos? Vale. Del map, un milió de balsos. L'aire fa olor de guerra civil. Voldran ofegar les idees amb sang. No anem a deixar-los sols al llevant. És dur treballar sempre amb fred i amb calor. Després d'anys de lluita ens furtaren els drets, sempre controlats, ja no queda més. Agafa un arma, sols al sud-est. esta terra rica, però patint d'agany de ràbia, saturats per les indústries tancades. Tan diferent ben que els llibres es contaren, si que en soviets s'obriran els partidaris. Qualsevol persona, sigui lluny o propi, fonga el missatge d'aquesta cançó. Pau a les barraques, foc a les presons, guerra, guerra a les mansions. Dictadors complint amenaces de nous explotadors, molen la sang dels treballadors, s'estan enganyant, s'alça el llevant. Són els lladres del món que els volen sopar, tant els fa matar a xiquets innocents. Però el poble ha dit prou, ja és suficient. No passaran, s'alça el sud-est. De nit i de dia fan guàrdia preparats, senten por i il·lusions fartes ja de mentides. No necessiten amos per a fer la història, si creem soviets s'uniran els partidaris. Qualsevol persona, sigui lluny o propi, fonga el missatge d'aquesta cançó. Pau a les barraques, foc a les presons, guerra, guerra a les mansions. Són l'important i el que ací tenim no és cap paradís, però el record de batalles passades es mou a viure així i a lluitar avui per ser lliures. Quantes companyes, amics i germanes veurem de venjar per complir l'utopia, tallant-li el camí de l'imperi burgès. Comença la lluita, s'alça el sud-est. Ah, bueno, se acababa aquí. Ahí acababa. Pues eso demuestra que eso, que estaba ahí la prueba de que en el 2014 os estabais preocupando de lo que estaba pasando en el Donbass, que era que un gobierno ilegítimo de Ucrania estaba bombardeando toda una zona prorrusa, bueno, que hablaban ruso, que estudiaban en ruso, que habían sido rusos toda la vida, y por ese hecho estaban siendo bombardeados durante años, y aquí nadie decía nada, y como dices, hasta las canciones un año después las censuraban. Entonces, no es de extrañar lo que tenemos ahora, ¿no? Ese control total y que hasta las izquierdas están... Es un tema muy difícil de hablar de él así porque, claro, la gente parece que vuelve a pensarlo todo en clave nacional, pero en clave nacional además chunga, ¿no? En clave como de bloques, yo ya no lo entiendo. No sé si son católicos contra ortodoxos, parece que sea, ¿no? O los que tienen el alfabeto latino contra los que tienen el alfabeto cirílico. No sé lo que tiene la gente en la cabeza, ¿no? Porque... Es un pueblo contra otro pueblo y solo gana la industria armamentística americana. Y en esta guerra solo perdemos el pueblo, ¿no? Y la gente está a tope con enviar armas allí. Con nada, vámonos a la guerra con Rusia, si explota la bomba da igual. Y como si Putin fuera peor que, yo qué sé, que Aznar. Bueno, ahora de momento este gobierno no... Bueno, sí, nos está en la guerra, está enviando armas. Pero bueno, pues al final todos son un poco parecidos, ¿no? Sí, eso es lo que es una pena, ¿no? Se supone que es un gobierno de izquierda, progresista, y que esté enviando armas que sirven para masacrar... Pero se tiene que poner recto y frente claro, al tío Sam, ¿no? Claro, tiene que... eso es lo que es una vergüenza, pero bueno, que se supone que los que están a la izquierda de este, pues también se ponen firmes, ¿no? Que de esos venían de no a la guerra, se tiraban mucho para atrás, ¿no? Y ahora pues sí a la guerra, esta guerra que... no sé. Y luego izquierdas muy poco radicales, como la de Grecia, Syriza, ¿no? Recuerda a Syriza, las han hundido solo por hacer un discurso determinado, que no querían ni hundir el capitalismo, ni querían salirse del euro, no lo sé. Grecia no está en la OTAN, ¿no? Por lo menos, ¿no? No lo sé, la verdad. No están porque escriben en cirílico, yo creo. Claro, están en el bloque de los rusos también, por eso les hundieron también, ¿eh? Aquí, no sé, la gente yo creo que es muy neomedieval, ¿eh? Ya van por choque de civilizaciones un poco, o al menos la burguesía y los medios de comunicación de la burguesía lo plantean todo así un poco. Y no van al fondo de la cuestión, que es que hay un golpe de estado fascista promovido por Estados Unidos en 2014, han masacrado a un pueblo, que Putin será todo lo malo, yo no soy pro Putin, Putin me parece un fascista, pero tiene razón en lo de que hay un estado fascista oprimiendo un pueblo, todo eso, en eso tiene razón. Y que están masacrando a su pueblo, a la parte rusa de Ucrania. Que tenga razón... Pues desde luego no, porque ya se han perdido más vidas de las que ha intentado salvar, de las que se habían perdido, pero bueno, que se habían perdido una burra de vidas desde 2014 ya. Y eso, no sé lo que... Sí, está claro que la guerra, es que ese es el problema, que enseguida te colocan en el otro bando, no, es que eres prorruso, no sé, sí, trata de ser prorruso, trata de intentar, con los datos que hay, que también son bastante difíciles de tener fuentes fiables, analizar, pero lo que siempre ha sido obvio es que Estados Unidos ha sido un país imperialista y que es el único, el principal beneficiado de toda esta historia. Y bueno, las sanciones a Rusia son contraproducentes para nosotros mismos. O sea, son sí, cosas... pero mira, llevamos... Desde 1945, ¿no? O 48, que cuando Rusia pilla la bomba atómica también y tal, lo de los bloques y después de la Guerra Mundial, ¿no? Ah, que si se van a tirar la bomba atómica, que va a explotar la bomba, se van a liar a bombazos y aún no se han liado a bombazos. Y por el mismo motivo no verás a ninguno de estos dirigentes que dicen ¡vamos a la guerra! O de estos periodistas que abogan por la guerra, irse a la guerra a ellos. ¿Sabes? Pues tampoco se van a tirar una bomba que les haga daño a ellos mismos. En verdad son unos cobardes. Juegan con nosotros, juegan con el pueblo para mantener su poder. Claro, luego está todo ese rollo mediático y de pues, gente que se creen ahí que han jugado mucho a los videojuegos, sí, y todas esas cosas, y se creen allí y que van a, no sé, a lucha de comandos o que están no sé qué, y luego pues vuelven con el rabo entre las piernas, porque también no es lo mismo las mismas guerras en las que es, la OTAN y Estados Unidos han metido antes, que eran contra tribus de alguna manera, se está enfrentando a un ejército y pues se la están dando con el pelo y encima no son capaces ni de asumir eso. Bueno, tío, si te están dando, pues agacha la cabeza y yo qué sé, negocia. Y luego es muy gracioso lo de nazis llamando nazis a otros nazis, ¿no? Ay, sí. Que eso se ha dado mucho en esta guerra, ¿no? De Rusia-Ucrania, ¿no? Ostras. Gracioso, tristemente gracioso, ¿no? Sí, sí, sí, y porque estamos aquí, pero están muriendo cientos de miles de personas, sí, y sí, sí, sí, todo sí, por sí, sí. Decisiones que se toman claramente en Estados Unidos. En estas movidas siempre hay que ver quién sale beneficiado, y quien sale beneficiado aquí es Estados Unidos, sí, sin lugar a dudas. Sí. Entonces, él es el culpable, el hostigador, y todos los demás pues son palmeros que siguen lo... Pero cuidado, que ahora puede saltar cualquiera en redes acusándonos de nazis, porque estamos haciendo un discurso a favor de Putin, que tiene el batallón Wagner, está luchando no sé dónde. Claro. Sí, sí, sí, esto es arriesgado. Una mierda, cuando es verdad que o sea, que Ucrania, en Donbass había un genocidio por motivos étnicos. O sea, a ver, no iba a decir un estado fascista, un gobierno fascista, un gobierno ilegítimo surgido de un golpe. Es verdad que a Zelensky lo votó una parte de la población que le pudo votar, que no estaba siendo bombardeada, una parte de la población que le dejaron votar, votó por Zelensky, pero Zelensky prometía la paz con el Donbass, prometía una serie de cosas, no se cumplieron, siguieron habiendo batallones fascistas masacrando gente en Donbass, condecoró al batallón Azov, y lo de ilegalizar partidos, vale, yo no sé si ha sido tras la invasión de Putin, no sé, ahí ya falló. No, era anterior. Pero sí, bueno, Poroshenko, ilegalizó no sé cuántos, Zelensky mantuvo la ilegalización o no la mantuvo, no lo sé. Sí, sí. Prometió legalizarlo, pero al poco lo volvió a legalizar, no sé sí, si por la guerra o antes de la guerra, no lo sé. Si no recuerdo mal, fue así, antes de la guerra se prohibió y se prohibió a toda esta gente hablar en su idioma también, o sea que... Uh-huh. Te privan de hablar en tu idioma, ¿no? O te consideran extranjero en tu tierra, ¿no? Es un poco medieval, cuanto menos. Sí, pues vamos, si queréis ponemos la canción número 6. No sé si seguirá este mismo orden en el álbum, Donbass. Donbass. Que pasados los años, esa era la anterior, en el 2014, esta es de ahora. Bueno, esta ya tiene, sí, este es el anterior disco, ¿de acuerdo? Ponla, perfecto. ¿Es de, justo, esta canción era antes de la guerra o cuando? Nada más estallar la guerra. Nada más estallar la guerra, pues ahí va. Escuchamos Donbass, que eso tiene es un justo del comienzo de la guerra y bueno, ahora está remasterizado y también un poco eso, cómo vamos a hablar del proceso creativo, ¿no? Cómo surgen los temas, ¿no? Vosotros primero os ocurre la idea del Donbass, hacéis la letra o hacéis la melodía, cómo la hacéis, ¿no? O cada una todo a la vez, ¿no? Bueno, esta la canción del Donbass en realidad creo que la oí en una jam de reggae. Y la cantaba un negro y realmente el negro decía Donbass, Donbass. Y yo, hostia, mira qué guapo, Donbass, Donbass. Una típica jam de reggae que mezclan los acordes. Y empecé con esos dos acordes y ahí con Lola, ¿esto como Donbass? ¿Con qué rima? Con te quedes o te vas, venga, Donbass, Donbass, te quedes o te vas. Hostia, jaja, qué bueno, Plowen, Les Bombes, Ascores y Hospital, ya salió sola. Qué guay. Y el estribillo, Cansos de Victoria, una bandera rocha, es nuestros ancianos, recuerden la historia. Es pues la historia esta de la señora que sale a recibir al ejército ruso con una bandera de la Unión Soviética. Y le reciben los ucranianos, que lo que hacen es pisar la bandera y le regalan no sé qué. Dice, yo no lo acepto. Pan, le querían dar pan. Sí, y dice, no, has pisado la bandera por la que lucharon contra el fascismo, ¿no? Mis padres, mis tal. Y toda esa historia, ¿no? Me pareció una historia muy... que tenía que estar en una canción que pegaba ahí... O sea, que están repletas de historias las canciones también, ¿no? Ahí vais metiendo cosillas que pensáis o que veis sí. Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, estaba pues oyendo las noticias de aquí y de allá y hablando con Lola. Lola, que hace los coros, que hoy no ha podido venir porque tiene un examen. Me ayuda mucho con las letras, normalmente, con las letras me ayuda mucho. Y con la música, pues todo el grupo, Marina, ahora que está bueno, pues con las baterías, esto lo hacemos así, lo que es la música es un trabajo colectivo, ¿no? Claro, porque tú puedes tener una música, pero bueno, si tienes la guitarra, no sé, luego haz todo lo demás, haz el bajo, haz, claro. Y ha ido evolucionando el grupo, ¿no? Eso, ahora con Bosnio ha llegado una batería, que eso le da fuerza, un montón de fuerza al grupo también, ¿no? Bueno, teníamos ya batería desde 2017. Ajá. O sea, hemos estado fases de 2 o 3 años en medio sin batería, pero siempre hemos llevado en directo, casi siempre, la mayor parte de nuestra vida como banda. Pero bueno, con Bosnio suena guay, suena guay eso. Y a ver, no. Y todo el disco, la verdad es que sonáis muy bien, ¿eh? Yo que os conozco hace tiempo, antes, pues a mí, como que caíais bien y me gusta lo que decías, pues no me parecía tan importante que sonaseis bien, pero este que me he estado escuchando y eso que no es el remasterizado, me ha gustado que tiene cuerpo toda la historia, la voz también ha mejorado bastante. Bueno, es un trabajo de Carre, de Plano Sonoro, es el que también lleva el sonido, creo, de Cabaña Z, ¿no? Sí, bueno, sí. No sé si ha mezclado Azo o ahí me he colado. Puede ser, no lo sé, no lo tengo claro. Pero bueno, que sí que ha trabajado con gente, ahora no te sé decir, pero que y suena muy bien. Y nos lo habían recomendado, vosotros tenéis que ir al Carre. Y se nota, sí. se nota el trabajo. Se nota el curro, sí. Porque antes mezclabas tú. Sí, menos el de Ar de Europa, la canción que has puesto, la segunda, creo. Ajá. Que esa sí que fue mezclado en pares sonones. Todo lo demás lo he mezclado yo. Con mayor o menor gracia. Pero autodidacta ahí con el guitillo, sí, en casa. Sí. Además autodidacta, sin casi tiempo para ello, con el Audacity, con el portable más cutre y sin tarjeta de sonido al principio ni nada, o sea, muy muy mal. Pero bueno, también para que perdure, ¿no? Si no son canciones que se pierden. Claro. Tú vas creando canciones, te hacen gracia, pues por dejarlas registradas de una manera, que no se olviden y que ahí estén. Y luego ya pues coges una banda y ya las vas tocando. No, y es importante hacerlo mejor que se pueda con los medios y con los claro, conocimientos que tienes, claro, ¿no? Claro. Y ir escalando. Y realmente claro. Sois un buen ejemplo de cómo habéis ido haciendo eso. Do it yourself, apañártelo tú mismo, hazte lo que puedas y ahí manteniendo. Ni los raperos. Manteniendo el curro y las ganas y eso, pues el trabajo va mejorando día a día, ¿no? Sí. Y los medios van llegando y muy bien. Si os parece, escuchamos otro de Milla. ¿Cuál os gusta? ¿Aborto? ¿Cuidagramos? ¿Aborto? Venga, Aborto es muy bonita. Allá vamos. Ahora es una panada. ¡Oh! ¡Ole! Vale. Ese Pau que está por aquí. Ese Pau, Ese Pau. Sí, sí. Muy bien. ¡Ole! ¡Bravo! Bueno, pues estamos hablando también aquí ahora, micro cerrado, que va a salir el Estatuto del Artista. Porque, bueno, primero, vosotros de esto poco dinero sacáis, digo yo, ¿no? Ah, pensaba que ibas a decir, vosotros de esto no tenéis ni puta No. Yo pues no. Sí, no, poco. Si nos da para pagar el local y las cuerdas rotas y los cables, gracias. Para que no haya muchos gastos, pero vamos. Ahora, sacamos otra cosa que es, pues si tocas con algún grupo que te gusta, en vez de pagar por ir a verlo y pagar la entrada y pagar las copas, pues... Estás ahí tocando y lo ves. Pues el Estatuto del Artista, que parece que saldrá en abril, ya hay un borrador y bueno, no hay demasiadas cosas claras, a ver cómo acaba, pero parece ser que por fin se reconoce que la relación entre tanto el técnico como el artista y la sala, que en muchos casos las salas son lugares públicos, es una relación laboral. No sé cómo se las van a apañar para que eso sea efectivo. De momento lo que están pensando es que, bueno, que si tienes 60 días cotizados en 18 meses, con eso tienes derecho a un subsidio de 4 meses de 500 euros o algo así. Y también creo que van a sacar una tarifa plana para autónomos, artistas o técnicos de 160 euros o algo así. No sé cómo acabará esto, pero en principio... Vosotros los bolos, ¿alguna vez os han contratado, os han dado de alta en la Seguridad Social? Sí. ¿Sí? Cuando tocamos en la Casa de Cultura de Villena, nos dieron de alta en la Seguridad Social. En Villena... Fue en plena pandemia, se llenó la Casa de Cultura de Villena, ¿eh? Estuvo muy bien. ¿Dónde más nos han contratado? Espérate que me acuerde. Marina, así en el Yato Rock, que lo montaba Tony el Gitano. De Yato va. Un saludo para él, aunque piense muy distinto, pero muy buen chaval. Muy bueno, muy buen chaval, no, muy buen hombre, muy buen señor. Claro, hombre, entre comillas. Sí, os contrata. Sí, lo hizo bien. Ya es un montón. Y creo que... Ah, bueno, cuando tocamos para aquí en Cabaña Z, aquí al lado, en el teatro... El musical este. Musical, que lo montó Cabaña Z. Y alguna otra historia más que nos hayan contratado. Alguna se me olvida, ¿no te suena? ¿Alguna de estos de para algún ayuntamiento, Marina? ¿Pero ahí hacíais factura o os daban de alta la Seguridad Social? No os acordáis de eso. Sí nos daban de alta, no lo sé. Es que no suele ser muy habitual. No, yo miraba mi historia de vida laboral y no sabía. Y ahí no está, eso es lo que quiero decir. Pues parece ser que a ver si esto cambia y si vamos a currar, sea de técnico, sea de músico, sea de lo que sea, tenemos los mismos derechos que cualquier... Cotizar, ¿no? Y todo ello. Que cualquier trabajador. Pues sí. Entonces parece ser que hay una intención, pero bueno, no sé yo qué... Porque no parece ser que los agentes culturales no están dispuestos a contratar, porque eso significa para ellos pues mucho trámite y mucha movida, tanto los públicos como los privados, a ver cómo se salva ese escollo. Pero bueno, ya mantendremos informados desde aquí. Interesante. Sí, sí, muy interesante, porque ya era hora de cambiar el Pau que le mola los CDs y pues pongáis este. Ay, ay, ay. Si queréis, escuchamos la siguiente canción, Cuitagramos. Vale. ¿De qué va esta canción? Pues esta canción habla de cuando Albert Rivera viajó a Caracas. Y del ridículo que hizo, ¿no? Y también, bueno... Ah, no, perdona, joder, he dicho Albert Rivera, ¿no? Quería decir... No era Albert Rivera, era Albertito. ¿Albertito qué? No sé, por las consecuencias penales que pueda tener. ¿Verdad? Me he equivocado, no quería decir Albert Rivera. Ah, vale. Y pues ahí va la canción. Ahí va. He pedido permiso al partido para ir de vacaciones a Caracas. Y es que estamos todas metidas en un buen lío. Ya nadie nos fía, pal faldango. Ni Don ni Montana, ni el Chavo Guzmán, ni la Contra, ni las FARC, ni Peña Nieto, ni Pablo Escobar. No hay nada como la disidencia venezolana. Nada con ellos de fiestas de fin de semana. estaba diciendo ahí un poco las letras y son corrosivas, son vuestras letras, creo que requieren una segunda y una tercera escucha y se van descubriendo por ahí. ¿No? Las mejores son las que en el proceso creativo, las que durante el proceso creativo las compones junto a alguien y te ríes. Si te ríes ahí con el concepto, con el desarrollo y tal, y con el... Es que va a ser una si buena... reís vosotros ya al principio. Claro, mola, pero... la canción, al menos a nosotros. No todo el mundo se ríe de lo mismo, claro. No todo el mundo le hace la gracia, no, o... Le hacen gracia, en realidad. Por lo menos hay una, es un hilo conductor de, sí, de todas ellas, ¿no? Son cáusticas ahí, graciosas. Pues no lo sé, a veces digo, joder, igual somos aquí dos o tres colgados ahí riéndonos solos, ¿no? Pero la intención está ahí, si se nota, ahí, sí, sí. A mí me han hecho gracia. Sí, sí. Sí, vamos a escuchar si queréis Corbatas. Corbata, Bosnio al bajo. Ajá, al loro, sí, con el bajo de esta canción. Bueno, bueno. Hay un ser en la ciudad, escapando de la realidad, acechando tras la esquina, en un pendejo que hago su ruina. Ya no te importa el dinero, solo un viaje placentero. ¿Recuerdas cómo llorabas cuando ella no estaba? Antiheroico protagonista de pesadillas urbanas. En tus sueños de libertad ya nada importará. El futuro es una cárcel donde se encerró tu alma. Mientras desgarran tus venas, mi cuchilla. Pues ahí sonaba Corbatas, el número 11 del álbum, que sí, que las corbatas... Me estaba acordando de que estuve buscando de un documental que vi hace tiempo, ahí era en Latinoamérica, y iban a construir una presa o algo así, y le entrevistaban a una señora así indígena y ella decía, cuando vimos aparecer unos corbatudos, sabíamos que algo malo se avecinaba. A ver, a mí me encantan las corbatas, pero en un ambiente lúdico festivo, ¿no? No en un ambiente de... Sí, no por sé. La calle, así aquí por la calle está lleno eso. En un ambiente político lo veo mal, ¿no? Porque es un símbolo, no lo sé, o sexual, fálico, o de una élite burguesa, ¿no? Económica, liberal, chunga, que le afeaban al guapín este, al Varoufakis, le afeaban no llevar corbata, ¿no? Y le ponían la corbata, el Schröder era, ¿no? Uno de estos liberales, de estos. Era un símbolo, ahora una corbata bonita... Pues, sí, bueno, con buen traje, claro. A mí no me gusta, pero bueno, al que le guste todo ese para rollo. Para una película porno. No, con el rollo mod ahí, todo claro, ese rollo, ¿no? Ahí que de... te coja de la corbata. Bueno. Bueno, y no nos queda demasiado tiempo, todavía hemos hablado de que tenéis bolo este finde, ¿no? Sí. Pues sí, este viernes. Ajá. Estaremos tocando sobre las 7:30 de la tarde, 8, en el Pub Gong del Carmen. El antiguo paintball. Ajá. Y nada, estaremos tocando las canciones del nuevo disco y algunas nuevas que estamos haciendo ahora y que pues están muy bonitas. Sí, sí, que vayan, porque vuestros conciertos, la peña no estáis sentada ahí como en otro, ¿no? La peña se entrega y baila, ¿no? Bueno, y aparte que vamos acompañados o acompañando. Más bien acompañando a una pedazo de banda sevillana, que son los Monstruitos. Ajá. Que aquí han tocado una vez también con nosotros en el Magazine hace 2016, ¿fue, no? Sí, sí, sí, en el Magazine tocaron ya hace tiempo. Y bueno, que son una banda de Sevilla que son muy peculiares, no sé, es que... Cuando compras en las rebajas, apruebas la alienación. Cuando cantas música de anuncios, aceptas la idiotización. Cuando pasan las horas en el Facebook del Twitter, colaboras con la CIA que utiliza lo que escribes, obteniendo así estadísticas exactas que miden la conciencia de la gente. Cuando sales a ligar, tiras el tiempo y das pena. Discotecas, pubs o bares te desconectan de la realidad. Cuando vas a cumpleaños, bautizos o comuniones, despedidas de solteros, cenas de Navidad, comidas de empresas, fiestas de fin de año, la burguesía prepara tu mente. No, no juzgues, solo somos enemigos de vuestra puta diversión. No hay motivos para reírse, asumid vuestra esclavización. Enemigos de vuestra puta diversión. ¿Os parece divertido? ¡A nosotros no! Cansado de interrupciones, ¿verdad? Es normal, no se preocupe, si quiere usted el disco este lo puede conseguir fácilmente, pues bueno, en cualquier kiosco, porque ya está en todos los lugares, o llamando y escribiendo a esta dirección de aquí. También dentro de muy poco lo podrán encontrar en la tienda de discos más cercana a su casa y en cualquier gran superficie. Muchas gracias a todos, sigan disfrutando de este tema. Cuando pones la tele o la radio, te cuelan la publicidad y luego compras con tu sudor a tu propio opresor. Déjate de fiestas, hay mucho que trabajar, ejercicio, lectura que te puedo recomendar. Cuando escuches este grupo no te quedes con el estribillo, quédate con el mensaje. No nos juzgues, solo somos enemigos de vuestra puta diversión. No hay motivos para reírse, asumir vuestra esclavización. Enemigos de vuestra puta diversión. ¿Os parece divertido? La recomendamos. Sí. Y ya que estáis allí, echarle un ojo. Claro que sí, pues sí, sí, no hay que perdérselo. Y más adelante habrá más polos, ¿no? Porque la idea es el disco moverlo por ahí, ¿no? Hombre, a tope. Sí, tenemos algo pendiente por ahí, por Barcelona. Todavía no lo tenemos muy claro, pero nada, en cuanto lo tengamos claro, a ver si podemos salir hacia allí a tocar. Claro, sí, el veranito, ¿no? Bolos por ahí, algún festivalillo apañado. Eso, esperemos, a ver si hay suerte. Sí. Que además, Barcelona, ¿hemos tocado, Marina? No, en Barcelona no. ¿Dónde hemos tocado? En Bilbao, en Madrid, en Toledo, no me acuerdo. En Cantabria, hombre, en ¿cómo se llama? Santander. En... no me acuerdo yo tampoco. En Alicante hemos tocado. En Orihuela casi. En Orihuela casi. Ahí, ahí, ahí. Un saludo a la gente de Orihuela. Yo, en mi corazón, les quiero, en serio, a todos, mucho. El mejor es de Orihuela. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí que ya no nos queda demasiado tiempo. No sé si queréis añadir más eso. Recordar que el próximo... Viernes. Día 10 de febrero. Sobre las 7:30 a las 8 de la tarde estaremos tocando con los monstruitos de Sevilla en el PubCon del Carmen. Lo que era el pinball. El pinball, exactamente. Y eso, ya habéis escuchado los temas aquí, que seguiré la pista por vuestra ciudad, que tarde o temprano pasarán. Nos despedimos con Exorcismo. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Hasta pronto. Regálame dinero, regálamelo, regálame dinero, regálamelo. Si me regalas cualquier objeto, tal vez no me guste. Un incisivo. Al loro con el coro de esta canción, que sale el monaguillo, Pedrito Diosdado y el padre delgado de Dios, curas hinchables para niños insaciables. Dios te bendice. luz me te vale.